página 141, capítulo 15, donde la bolsa de los billetes se aligera en algunos miles de libras. El tren se detuvo en la estación. Passepartout se apeó primero, seguido de Mr. Fogg, que ayudó a su joven compañera a bajar al andén. Phileas Fogg pensaba dirigirse inmediatamente al vapor de Hong Kong para instalar cómodamente a Mr. Howda, a quien no quería dejar sola mientras estuviesen en aquel país tan peligroso para ella. En el momento en que Fogg se disponía a abandonar la estación, un policía se acercó a él y le dijo: «¿El señor Phileas Fogg?». «Soy yo». «¿Este hombre es su criado?», añadió el policía señalando a Passepartout. «Sí. Tengan la bondad de seguirme». Mr. Fogg no hizo un movimiento que pudiera demostrar extrañeza. El agente era un representante de la ley y, para un inglés, la ley es sagrada. Passepartout, siguiendo la costumbre francesa, quiso discutir, pero el policía le tocó en el brazo con su varita y Phileas Fogg le hizo señas para que obedeciera. «¿Puede acompañarnos esta joven?», preguntó Mr. Fogg. «Desde luego», respondió el agente. El policía condujo a Mr. Fogg, Mr. Howda y Passepartout a un palquegar, especie de vehículo de cuatro ruedas y cuatro asientos tirado por dos caballos. Partieron sin que nadie hablase una sola palabra durante el trayecto, que duró cerca de 20 minutos. El coche atravesó primero la ciudad negra, de estrechas calles bordeadas de casuchas, en la que bullía una población cosmopolita, sucia y andrajosa. Después penetraron en la ciudad europea, con vistosas construcciones de ladrillo, sombreada por cocoteros y erizada de postes, por la que circulaban, a pesar de lo temprano de la hora, elegantes jinetes y magníficos vehículos. El Parque Gary se detuvo delante de una casa de apariencia sencilla, pero no parecía estar destinada a los usos domésticos. El policía hizo descender a sus prisioneros, pues bien podía dárseles este nombre, y los condujo a una habitación con ventanas enrejadas, diciendo: «A las 8:30 comparecerán ante el juez Obadiah». Y acto seguido se retiró, cerrando la puerta. «¡Vaya, estamos enjaulados!», exclamó Passepartout, dejándose caer en una silla. Mientras Auda, dirigiéndose a Mr. Fogg, le dijo, procurando en vano disimular su emoción: «Señor, debe usted abandonarme. Le persiguen por mi causa, por haberme salvado». Fogg se limitó a responder que aquello no era posible, perseguido por el asunto del suti. «Inadmisible. ¿Cómo se atreverían a presentarse los querellantes?». Había, sin duda, un error. Phileas Fogg añadió que, de todas formas, no abandonaría a la joven y que la conduciría a Hong Kong. «Pero el buque parte a mediodía», observó Passepartout. «Antes de mediodía estaremos a bordo», respondió el impasible caballero. Esta afirmación fue tan terminante que Passepartout no pudo por menos que decirse: «¡Qué diablos! Esto es cierto. Antes de mediodía estaremos a bordo». Pero no estaba completamente seguro. A las 8:30 se abrió la puerta de la habitación. El policía apareció y condujo a los prisioneros a una sala contigua. Era una sala de audiencia, donde un público bastante numeroso, compuesto por europeos e indígenas, ocupaba el pretorio. Mr. Fogg, Mr. Howdy y Passepartout se sentaron en un banco frente a los sitiales reservados para los magistrados. El magistrado, juez Obadiah, entró inmediatamente, seguido del secretario. Era un personaje redondo como una bola. Descolgó una peluca pendiente de un clavo y se la puso con habilidad. «La primera causa», dijo. Pero, llevándose la mano a la cabeza, exclamó: «Esta no es mi peluca». «Efectivamente, señor Obadiah, es la mía», respondió el secretario. «Querido señor Osterpuff, ¿cómo quiere usted que un juez dicte buenas sentencias con la peluca de un secretario?». Acto seguido se verificó el cambio de pelucas. Durante aquellos preliminares, Passepartout se impacientaba, pareciéndole que la aguja marchaba terriblemente deprisa en la esfera de gran reloj que había en la sala. «La primera causa», repitió entonces el señor Obadiah. «Phileas Fogg», requirió el señor Osterpuff. «Servidor», contestó Fogg. «Passepartout, presente». «Bien», dijo el juez Obadiah, «desde hace 2 días, señores acusados, se les busca en todos los trenes de Bombay». «¿Pero de qué se nos acusa?», exclamó Passepartout, impacientado. «Ahora lo sabréis», respondió el juez. «Señor», dijo entonces Fogg, «soy ciudadano inglés y tengo derecho». «¿Le han faltado las debidas consideraciones?», preguntó el juez. «De ningún modo». «Bien, que pasen los querellantes». A la orden del juez, se abrió una puerta y fueron introducidos tres sacerdotes hindúes. «Me lo figuraba», respondió Passepartout, «son los biberones que querían quemar a nuestra joven». Los sacerdotes se mantuvieron en pie delante del juez y el secretario leyó en alta voz una denuncia por sacrilegio formulada contra Phyllis Fould y Passepartout, su criado, acusados de violar un lugar consagrado por los ritos de la religión brahmánica. «¿Ha ido usted?», preguntó el juez Phyllis Fould. «Sí, señor», respondió consultando su reloj, «y lo confieso». «Ah, ¿confiesa usted?». «Confieso, y espero que estos tres sacerdotes confiesen a su vez lo que pretendían hacer en la pagoda de Filají». Los sacerdotes se miraron y parecía como si no entendieran nada de las palabras del acusado. «Sin duda», exclamó impetuosamente Passepartout, «delante de la pagoda de Filají iban a quemar a su víctima». Nueva sorpresa de los sacerdotes y profundo desconcierto del juez Abadía. «¿Qué víctima?», preguntó. «¿Quemar a quién? ¿En plena ciudad de Bombay?». «¿Bombay?», gritó Passepartout. «Sí, Bombay. No se trata de la pagoda de Pillají, sino de la de Malebar Hill en Bombay». «Como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador», añadió el secretario depositando un par de zapatos sobre la mesa. «¿Mis zapatos?», exclamó Passepartout, que muy sorprendido no pudo contener aquella involuntaria exclamación. Fácil es adivinar la confusión que se había producido en el espíritu de amo y su criado. Habían olvidado el incidente de la pagoda de Bombay y era esto lo que los conducía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el inspector Fix había comprendido todo el partido que podía sacar del desdichado asunto. Retrasando su partida en 12 horas, aconsejó a los sacerdotes de la pagoda de Malebar Hill lo que debían hacer. Les habían prometido una fuerte suma como indemnización, sabiendo que el gobierno inglés actuaba con gran severidad en aquella clase de delitos. Después, en el tren siguiente, los lanzó en pos del sacrilegio. No obstante, debido al tiempo invertido en el salvamento de la joven viuda, Fix y los sacerdotes llegaron a Calcuta antes que Mr. Fogg y su criado, quienes debían ser detenidos a su llegada. Júzguese el despecho de Fix cuando supo que Phyllis Fogg no había llegado a la capital hindú. Debió creer que su ladrón, deteniéndose en una de las estaciones intermedias, se había refugiado en las provincias septentrionales. Durante 24 horas, en medio de una inquietud mortal, Fix estuvo esperando en la estación. Júzguese también su alegría al verlo descender aquella misma mañana del vagón, en compañía, por cierto, de una joven cuya presencia no acertaba a explicarse. Inmediatamente lanzó un policía sobre él y de esta forma Mr. Fogg, la viuda del rajá de Bundelkund y Passepartout fueron conducidos ante el juez Obadiah. Si Passepartout hubiese estado menos preocupado, hubiera visto en un rincón de la sala al detective que seguía el desarrollo de la vista con un interés fácil de comprender, pues en Calcuta, como en Bombay y como en Suez, continuaba sin la orden de arresto. El joven mandó levantar acta de la confesión espontánea de Passepartout, que hubiera dado cualquier cosa por retractarse de sus imprudentes palabras. «¿Se declara convicto de los hechos?», preguntó el magistrado. «Naturalmente», contestó Fogg. «Visto», contestó el juez, «y considerando que la ley inglesa desea proteger con toda igualdad y rigor todas las religiones de la población hindú, considerando también que el acusado Passepartout ha confesado haber violado con pie sacrílego la pagoda de Malebar Hill de Bombay el día 20 de octubre del actual, se condena a susodicho Passepartout a 15 días de cárcel y a una multa de 300 libras». «¿300 libras?», exclamó Passepartout, que solo se preocupaba de la multa. «Silencio», ordenó el secretario con voz áspera. Y, añadió el juez Obadiah, «considerando que no está materialmente probado, que no existe connivencia entre amo y criado, y que, en todo caso, este debe ser responsable de los actos y omisiones de las personas a su servicio, se condena al señor Phyllis Fogg a 8 días de cárcel y a 150 libras de multa». «Secretario, la causa siguiente». El inspector de policía, desde su sitio, experimentaba una indecible satisfacción. Retenido Phyllis Fogg en Calcuta, podía esperar tranquilamente la llegada de su orden de arresto. Passepartout estaba anonadado. La sentencia arruinaba completamente a su amo. Una apuesta de 20.000 libras esterlinas perdida, y todo por haber entrado en aquella maldita pagoda como un papanatas. Mr. Fogg, tan dueño de sí como si aquella sentencia no le afectara personalmente, ni siquiera había fruncido el ceño. Pero en el momento en que el secretario anunciaba otro juicio, se levantó. «Ofrezco fianza», dijo. «Está usted en su derecho», respondió el juez. Fix sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero recobró su tranquilidad al oír decir al juez que, atendiendo a la condición de extranjero de Philip Fogg y su criado, fijaba la fianza para cada uno en la enorme cantidad de 1.000 libras. Eran 2.000 libras de gasto para Philip Fogg si no cumplía la condena. «Pagaré», dijo simplemente el caballero, y retiró del saco que llevaba Passepartout un fajo de billetes que depositó sobre la mesa del secretario. «Esta suma le será restituida cuando salga de la cárcel», dijo el juez. «Entre tanto, están ustedes libres bajo fianza». «Vamos», dijo Mr. Fogg a su criado. «Pero por lo menos que me devuelvan los zapatos», exclamó Passepartout en un acceso de cólera. Le devolvieron sus zapatos. «Bien caros cuestan», murmuró el criado, «más de 1.000 libras cada uno, y esto sin contar con que me aprietan». Passepartout, compungido, siguió a Fogg, que había ofrecido su brazo a Mr. Howda. Fix esperaba todavía que su ladrón no se decidiera a soltar aquella suma de 2.000 libras y que cumpliría la condena de 8 días de cárcel. Echó, pues, a andar detrás de Fogg. Phileas Fogg tomó un carruaje al que subieron Mr. Howda y Passepartout. Fix corrió tras el vehículo, que se detuvo en el muelle. El ragón estaba fondeado en la rada a media milla con el pabellón de salida en lo alto del mástil. Daban las 11 en aquel momento. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. Fix lo vio apearse del carruaje y embarcar en una canoa con Mrs. Howdy y Passepartout. El detective golpeó el suelo con el pie. «¡Vibrón!», gritó. «¡Se va! 2.000 libras sacrificadas, pródigos como un ladrón. Ah, lo seguirá hasta el fin del mundo si es preciso, pero al paso que va no tardará en gastar el producto del robo». El inspector de policía tenía sus motivos para hacer aquella reflexión. Efectivamente, desde su partida de Londres, contando los gastos de viaje, las primas, la compra del elefante, las multas y las fianzas, Philip Fogg había gastado más de 5.000 libras por el camino, y el porcentaje concedido a los detectives sobre la suma recuperada disminuía continuamente.